en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Cuando Linares copó, ama se hundió el tabaco. Cuando Linares copó, ama se hundió el tabaco. Eso sí fueron trabajos, lo que un cubano pasó. Allí se reconoció el valor de mis hermanos. Con el machete en la mano avanzó la infantería. Caballero es bobería, rabia tienen los cubanos. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Yo soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. A un sitiecito llegué solo por ver una indiana. A un sitiecito llegué solo por ver una indiana. Él se llamaba Juliana, su apellido no lo sé. A tiempo me desmonté, los buenos días le vi. Le pregunté por aquí, ¿no vive el viejo Jacobo? Y me dijo, no sea bobo, que usted vino a verme a mí. Soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. ¿Y qué? Soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. La otra noche en un café, un mulato guapetón. La otra noche en un café, un mulato guapetón. Me trató de borrachón y yo ni le contesté. Pero cuando me paré, me formó una gritería. Le di un trompón en la encía que dio como 30 vueltas. Y por no encontrar la puerta, rompió la mampostería. Soy guajiro, vivo en el monte y tengo un sitio en la loma. Tengo un sitio en la loma y tengo un sitio en la loma. Yo tengo un sitiecito en la loma y tengo un sitio en la loma. Ay, que tengo un sitio en la loma y tengo un sitio en la loma. Yo tengo un sitio en la loma y tengo un sitio en la loma. Tengo un sitio en la loma y tengo un sitio.